que nuestra obra social funcione, porque el descuento nos lo hacen a nosotros y a todos los trabajadores. Entonces me parece que ya llegó un punto límite en el cual hoy el pueblo está en la calle reclamando que se pague lo que se tenga que pagar y que se deje de robar plata, y los corruptos que vayan a la cárcel, como corresponde. Hacia el mediodía, un grupo de gendarmes irrumpió en la concentración intentando amedrentar a quienes allí se encontraban reclamando. Revolvieron mochilas de estudiantes y registraron sus datos personales de manera intimidatoria. Finalmente, tuvieron que retirarse ante la presión de los manifestantes. Valeria, del colectivo Por Santiago Maldonado de Lago Puelo, repudió la presencia de estos uniformados. Lo que genera... es que tienen un nivel de impunidad enorme. Es una provocación que en una movilización de la comunidad en defensa de la salud pública, de la educación, del trabajo que nos merecemos, aparezcan. Y en ese contexto, y en este lugar, ¿no? Donde, bueno, vivimos lo que vivimos y tuvieron un protagonismo horrible. Lo último que tenemos que tener es miedo. Y eso nos fortalece, estar toda la comunidad o buena parte de la comunidad acá en la calle nos fortalece. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Río Negro, Bariloche. Barilochazo. De esa manera fue convocada esta mañana de viernes 23 de marzo a firmar en las dependencias del Juzgado de Paz y en algunos lugares móviles la iniciativa popular para impedir que el Cerro Catedral pase a manos privadas durante 30 años. Charlamos con una de las vecinas, quienes se encontraba afuera del Consejo Deliberante, donde se desarrollaba la apurada sesión convocada a última hora para intentar aprobar el otorgamiento de la concesión del cerro. La situación era por demás particular, ya que se dejó entrar a operarios de la empresa y a gente del Sindicato de Comercio y se cerraron las puertas con un cerrojo de seguridad. Mientras afuera del Pueblo Unido esperaba, haciendo cola para poder firmar esta iniciativa popular, adentro se desarrollaba el negociado entre los concejales. Charlamos con una de las vecinas que se encontraba afuera, vecina de Vecinos Autoconvocados, quien nos contaba cómo se da esta situación en Bariloche. Bueno, mira, primero te aclaro, esto surgió todo ayer porque en la reunión de comisión de repente con un dictamen de mayoría lo sacaron y ahí con el tiempo justito dieron una extraordinaria para hoy para aprobarlo. Sí. Lo aprueban en primera vuelta. Ahora tienen 15 días hábiles para la segunda vuelta. Nosotros en este momento tenemos casi una cuadra de fila de gente para firmar, está lloviendo, hay viento. Mirá vos. Y la gente se queda. Ajá. Igual vamos a hacer hoy a la tarde otra juntada y después la idea es ver si podemos ir a los barrios y demás. Esa era la idea, aprobarlo a la mañana y entonces la gente que diga, bueno, total, esto ya está cocinado y a la tarde que no vayan a firmar. Por suerte pudimos, mediante las redes sociales, poder convocar y tenemos mucha gente acá en el centro y a cada rato llega más. Sí, las firmas van a ser presentadas con un proyecto de iniciativa privada. En ese proyecto nosotros estamos pidiendo que la modernización de los medios se haga como corresponde por una licitación pública, que el tema de la urbanización se haga previo estudio ambiental y geológico, hidrográfico, porque hay y a ver cómo se hace con el tema de los servicios, que muchos barrios de Bariloche no tienen y se los van a llevar a Catedral. Y por otro lado, también en esa iniciativa privada pedimos que se derogue cualquier norma que apruebe esta prórroga. Uh-huh. Quiero aclararte que además si le llevan los servicios troncales a Catedral, uh-huh, le habilitan también un desarrollo inmobiliario en otro cerro que está enfrente de Catedral, que es el Cerro San Martín, y ese cerro le pertenece a Nicolás Caputo. Claro, funcionario de Macri, compañero de Macri, sí, compañero de escuela de Macri. Totalmente, darle permiso para una urbanización sin un estudio previo, sin que el Estado sepa previamente si se puede hacer. Hoy por hoy no se puede hacer porque lo prohíbe la Carta Orgánica. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Primer encuentro internacional de mujeres que luchan, convocado por el Zapatismo y el CNI, que es el Consejo Nacional Indígena de México, que se llevó a cabo entre el 7 y el 11 de marzo en el estado de Chiapas. Es el primer encuentro que convocan en un año en el que por primera vez el zapatismo presenta a una candidata indígena a la presidencia de México. Fueron 4 días increíbles, alucinantes e inolvidables en el Caracol de Morelia. Los caracoles son lugares de encuentro, de educación y de salud para los zapatistas dentro de sus organizaciones. Entonces, no es que allí vivan, sino que es un lugar a donde acuden. Por eso, este encuentro, donde se esperaban 2.000 mujeres y al final fuimos casi 6.000, fue en este caracol que se dice que es el más grande. El discurso inaugural se dio el 8 a las 9 de la mañana, lo dio la comandante Edith, que se presentó así, y el segundito dijo que igual su nombre no era necesario, que solo era una mera presentación, porque en realidad ella venía a hablar en nombre de todas las compañeras zapatistas, y ella venía a responder a este concepto de lo comunitario y de la grupalidad. Creo que también esa idea atravesó mucho el encuentro. Ellas hacen todo en grupo. Básicamente tienen otra forma de ver el mundo, obviamente, y respetan sus individualidades, pero todo está atravesado por lo comunal. Y el discurso decía que ya era hora de dejar atrás las diferencias, las competencias entre mujeres por diferentes motivos, y que ya era momento de hermanarnos de verdad. Y que eran momentos difíciles y que el capitalismo cada vez está más brutal y más asesino, que el brazo derecho del capitalismo sabemos que es el patriarcado. Y también hicieron mucho hincapié, como en el discurso de inicio, como también en el de cierre, en las mujeres que no habían podido llegar por diferentes motivos y las que no podían llegar porque estaban desaparecidas o asesinadas. Así que tenerlas en cuenta, pensarlas, invocarlas. Y el primer día fueron todas presentaciones y juegos deportivos entre las zapatistas de diferentes caracoles. Es decir, cada grupalidad, desde su lugar de pertenencia, presentaban una obra o tocaba una banda, jugaban al básquet, al vóley o al fútbol. Ya el 9 y el 10 había unas pancartas gigantes que indicaban toda la millonada de actividades que había que habían presentado las mujeres no zapatistas. Y ahí se tocaron temáticas diversas como autonomía de territorios, aborto, trabajo sexual, migración, mujeres en redes sociales, racismo, sexualidad, maternidades, organizaciones de base, sindicatos y diferentes casos de luchas en Latinoamérica y en Europa. Y también estuvieron las socorristas. Hubo mucho teatro, mucha danza y también hubo muchos talleres prácticos de encuadernación artesanal, de bordado, a su vez de fotobordado, de toallitas femeninas artesanales. Y en todos los talleres que también eran propuestos por las no zapatistas, las zapatistas sí participaban, sí iban, tomaban nota, hablaban, bordaban. Así que creo que en esos momentos también se dio el verdadero encuentro. Y en el discurso de cierre decía, creímos que venían 500 y se nos cayó un cero en el camino. Y fueron 5.000. Y nosotras somos 2.000 zapatistas. Y pensamos que íbamos a ser 6 zapatistas por una de ustedes. Que podíamos abrazar 6 de nosotras a una de ustedes. Y al final fue al revés. Y que cada una se lleve un poco de este fuego interno para su vida cotidiana, para su lugar de residencia, para donde está, para acompañar a otras y para autoacompañarnos en estos momentos que son bastante difíciles. Fue un encuentro con una fuerte impresión latinoamericana. Había muchas mujeres del Cono Sur y de América del Norte y muchas centroamericanas que se aventaron el viaje a venir a Chiapas, obviamente también europeas de otras partes del mundo. Hubo mucha presencia de muchas mujeres que tienen muchas luchas en territorios en resistencia. Y se dejó entrever bastantes veces en los discursos oficiales que el año que viene nos convocan a otro. Todas nos volvimos con esta llamita interna para no apagar y para compartir entre otras. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, el Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, el Hoyo. La Negra. Alas, el Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Dialogamos con Viviana Moreno, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, en el marco de los festejos por sus 15 años de lucha. Proyecto suyo, que es el del cordón Esquel, acá a Canadá la semana pasada, lo cual